Juanita, tu papá anda muy emocionado con la ley de consulta. Es que no es para menos, mamita. Es una ley muy importante, especialmente para nuestras comunidades que siempre han estado olvidadas. ¿Tú lo crees? A ver, explícame un poco qué cosa es lo que van a consultar. Se tiene que consultar cualquier medida, norma legal, programa, planes o proyectos que nos afectan a las comunidades. ¿Ah, sí? A ver, dame algunos ejemplos. Si el gobierno quiere dar una ley o un decreto sobre nuestras tierras comunales, tiene que consultarnos. Si el gobierno quiere concesionar a una empresa recursos que están en nuestros territorios, tiene que consultarnos. ¡Qué bueno que ahora sea así! Antes se hacía cualquier cosa sin consultarnos. Y por protestar, tío Enrique está enjuiciado por la empresa. Claro, de eso se trata, de que seamos tomados en cuenta y las autoridades del gobierno no pasen por encima de nuestros derechos. Las entidades del Estado tienen la obligación de darnos a conocer la medida a consultar mediante formas apropiadas, es decir, que podemos entender y comprender. Pero muchas mujeres no leemos mucho, no sabemos leer bien. Por eso la ley indica que al difundir la medida a consultar, se debe tomar en cuenta nuestra cultura, la geografía y el ambiente de la comunidad consultada. Asimismo, debe haber plazos razonables para conocer bien la medida, analizarla y luego tomar una decisión libre, sin presiones. ¿Y qué sucede si el Estado no consulta algunas decisiones que quieren tomar? Nuestras organizaciones representativas pueden solicitar se aplique la consulta directamente al sector del Estado encargado de dicha decisión. Si rechaza nuestro pedido, podemos acudir al organismo técnico especializado quien deberá verificar que nuestro pedido es justo. Si este organismo deniega nuestra petición y al haberse agotado la vía administrativa, podemos acudir al ámbito judicial nacional o internacional. ¡Qué bueno! Se ha puesto interesante el asunto. Creo que te voy a llevar a la reunión de clubes de madres para que nos expliques a todas. No hay problema, mamita. El derecho a la consulta es un derecho particular que nos favorece a quienes por muchos años hemos estado excluidos de grandes decisiones y ha llegado el momento de que seamos tomados en cuenta.